¡Ey! ¿Qué pasa? Bienvenidos, y hasta aquí tu programa de rock y metal. Lo dicho, bienvenidos a Rock Bros. Pues ya estamos aquí con este Rock Bros. 47, que recuerdo puedes escuchar en Radio Sobrarbe si estás por la zona, o en la red www.rock-brarbe.blogspot.com. Puedes participar activamente en el programa mandándonos un email a rockbrarbe@yahoo.es y contarnos, pues vamos, lo que os dé la gana, una petición, una dedicatoria, una crítica o lo que queráis. Bueno, pues el programa de hoy va a empezar con tres novedades. Luego, pues hablaremos un poco de ese concierto que tuvo el pasado sábado 14, pues en Zaragoza. Esos Judas, ese Megadeth, ese Testament, pues que Rock Bros. Estuvo ahí presente y estuvimos viendo y disfrutando. Y luego, pues pondremos algunos temillas más. Pues sin enrollarme más, ahora mismo empieza Rock Bros. Novedad primera, ya la presentamos la semana pasada, se trata de los franceses Adagio, que acababan de publicar, pues eso, nuevo álbum recientemente, Art Changes in Black. Pusimos la semana pasada un tema, hoy ponemos The Astral Pathway, y eso es lo nuevo de Adagio. We'll be right back. Bueno, pues ahí estamos acabando de escuchar este Art Changes in Black, nuevo disco de la francesa Dayo, y el tema The Astral Pathway. Vamos con otra novedad, ya la presentamos también la semana pasada, se trata de los barceloneses Amadeus, que como dijimos habían debutado, habían sacado su primer disco Caminos del Alma y que había tenido pues una acogida bastante buena. Y pues eso, que habían agotado las primeras 2.000 copias pues en poco tiempo, en 3 semanas. Y bueno, vamos a conocer un poquito más de ellos. Vamos a poner el corte 4 de este Caminos del Alma y se llama Héroe, y así suena lo nuevo de Amadeus. Siento vacío entre un mar de... Pues ahí estaba sonando en Rock Breve este Héroe, uno de los temas del nuevo disco, el primero, decimos, Caminos del Alma, del grupo barcelonés Amadeus. Nos vamos con la tercera novedad del día. Se trata de los veteranos Saxón, esa banda que fue una de las precursoras, pues, en los 80 del movimiento, aquel movimiento llamado de New Wave of British of New Wave of British Heavy Metal. Pues eso, de ese movimiento que hubo en los 80, que tan agradecidos estamos, porque igual ahora estamos donde estamos gracias a esos grandes grupos. Pues esos Saxón han seguido haciendo discos y ya estamos en el 2009 y ahí ya publicaron hace poquito Into the Labyrinth, que es el nuevo disco, y vamos a poner el primer tema con el que abre el disco, que se llama Battalion of Steel. Y bueno, pues eso, dejamos ya ahí sonando lo nuevo de Saxón. To glory and fame. Pues ahí estaba ese nuevo disco de Saxon, Into the Labyrinth, del que la semana que viene os pondremos algo más. Bueno, y toco un poquito hablar de, como decimos, ese Prias Fest que estuvimos presentes, pues el 14 de sábado, ese gran concierto en el que en la Plaza de Torre Zaragoza, pues yo creo que, por lo que he leído, más de 9.000 personas, todo un exitazo. Y que decir un poquito por de la actuación, pues que al principio abrió Testament, el sonido no, pues no era muy bueno, pero lo dieron todo y pues ahí nos hicieron disfrutar un rato y sobre todo cargar pilas para luego Megadeth, que se marcó un pedazo de concierto, y el señor Mustaine, el cantante guitarrista, pues nos hizo disfrutar de lo lindo con auténticos trallazos. Y para plato fuerte de la tarde, pues quedaban los grandiosos Judas Priest, que bueno, están en una verdadera increíble forma, sobre todo pues su líder, señor Halford, que nos hizo disfrutar y lo dio todo encima del escenario, y coreamos pues eso, las canciones, los temazos, y pues verdaderamente una gran noche de heavy metal en el que disfrutamos, como digo, mucho, mucho, mucho, y se tendrían que dar más noches así en nuestra comunidad en Aragón, porque la verdad, muy buen ambiente, muy, muy buenas sensaciones, y vamos, que repetiríamos ahora mismo. Bueno, nos vamos ya después de novedades y hablar un poquito de ese concierto. Nos vamos con otros temas. Sabaton suena y este gran Primo Victoria. Waves on shore, for the first ones to fall. después de este gran primo Victoria de Sabatón, nos vamos con los suecos Dragonland de su disco Astronomy del 2006. Ponemos el tema Casiopea y dejamos Dragonland. Vamos a los Dragonline, nos vamos ahora con Brian Storm de su disco Soul Temptation del 2003. Ponemos este Highs High Without Lows, Brian Storm. We'll be right back. no sé si os estaréis dando cuenta, pero todos los temas que estamos pinchando hoy son bastante largos. Pues ahora el que viene, este sí que es largo, King Diamond, y el tema pues es uno de los representativos de él, At the Graves. Pues ahí dejamos King Diamond. Thank you. escuchamos un poquito One Night in the City, Dio. One Night in the City de Dio, el álbum de Last in Light de 1984. Y Dio, pues hay que recordar que en una época pues pasada fue el vocalista de Black Sabbath, y de esa época se han vuelto a reunir pues esta formación Black Sabbath, pero con Dio de vocalista, y se hacen llamar Heaven and Hell, y si tenemos suerte lo estaremos disfrutando para junio en Zaragoza. Bueno, pues nos vamos con Black Sabbath, pero los primeros, año 71, disco Paranoid. Esto es Iron Man, Black Sabbath. We'll be right back. Bueno, pues ahí está acabando de sonar este Iron Man de los Black Sabbath. Y bueno, estamos despidiendo el programa, se está acabando este Rock Radio 47. Espero que el puñado de temas, aunque largos, pues os haya gustado y que, pues eso, que lo podéis escuchar, recuerdo, aquí en Radio Sobrarbe, y si no, www.rock-brave.blogspot.com, que pesados hoy, y que podéis hacer peticiones o lo que queráis, mandar un email a rockbrave@yahoo.es. Ser felices, escuchar sobre todo rock, y nos despedimos con Metal Nacional, una de las bandas que surgió en la década de los 80, buena década para el heavy, se trata de Panzer, y nos despedimos con El Rock es tu Guerra. ¡Hasta la semana que viene!